En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Esto lo dijo Miguel de Cervantes. Buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te acabas de incorporar a este radioblog, a www.susurrandoatusueños.es o a Onda Ocio. Bien hallado si estabas ya en la sintonía de Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada, transmitiendo para la primera capital de Canarias, para La Laguna, y para el nordeste de la isla, para toda la comarca nordeste, Tejina, Bajamar, Punta del Hidalgo. Igualmente bien hallado si estabas en Radio Norte Tenerife, en el 105.5 de la frecuencia modulada, para el Valle de la Orotava, para el norte de la isla y para el este de la isla de La Palma. Y por supuesto también una bienvenida calurosa a la gente que nos escucha a través del 102.3 de la frecuencia modulada, a través de Radio 6 Tenerife, para todo el sur de la isla, para el Valle de Güímar y para el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. Susurrando a tus sueños, ese programa que te acompaña todas las semanas con música tranquila, relajada, haciéndote simplemente compañía, dejándonos llevar por ti y esperando que tú de alguna manera te dejes llevar por nosotros, por la buena música que intentamos programarte, por las buenas historias que intentamos leerte, por las interesantes reflexiones que intentamos compartir juntos. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Hemos anunciado en las redes sociales. Hoy tendremos un especial llamado Todo está en los libros. Quién sabe, a lo mejor haremos hasta una segunda parte, si nos quedan muchas canciones pendientes. Bueno, si eres de los que están fieles desde el principio, y lo poníamos el otro día en, no sé si en el perfil de Susurrando a tus sueños o en el perfil personal mío en Facebook. Una de las cosas que más me apasiona es leer. Hasta antes de empezar a hacer este programa, hace ya 3 años, devorábamos los libros, teníamos algo más de tiempo libre. Hace 3 años empezamos con este proyecto y lógicamente el tiempo libre es limitado. También tenemos que ocuparnos de la casa, del trabajo, de los niños, de los amigos, del deporte, por supuesto de nuestra mujer, de mi mujer. Así que como el tiempo libre es limitado, los libros se han limitado en el número, ya no se lee tanta cantidad al año. Por supuesto, seguimos leyendo. Pero el tiempo libre lo dedicamos mucho a este programa, a prepararlo, a promocionarlo en las redes sociales. Nos gustaba tanto que al principio de empezar el programa, en los primeros, no sé si 6, 7 u 8 programas, teníamos una sección que se llamaba La melodía de los libros. Consistía simplemente en leer fragmentos de libros que hablaban de canciones o que nombraban a canciones, leerlos y poner la canción de que lo nombraban, simplemente. Lo dejamos de hacer por varios motivos. Primero, porque me había dado cuenta que ya buscaba libros que tuvieran canciones que pegaran con el programa, y desde luego ese no puede ser el propósito de leer. Y veía que leer de todo, y claro, si leías historias de la Edad Media, por ejemplo, no aportaban música de la época actual ni que pudiera ponerse. Y segundo, y principalmente por eso, porque los libros ya los estaba enfocando a eso y veía que estaba viciando el placer y el amor de leer. Así que dejamos de hacer la sección, que de vez en cuando retomamos cuando leo algún libro que me parece interesante o que tiene música interesante. Esa sección solo una vez Paul desde Londres nos mandó, siempre decíamos, si tienes alguna propuesta de libros que tenga música y que sea interesante, háznosla llegar. Solo una vez un oyente lo hizo, que fue fantástico, fue en Norwin Blues, que recordaremos también hoy. Y de resto lo hicimos creo que en los 8, 9 o 10 programas. Ahora lo veremos. El caso es que para este especial, este primer especial de Todo está en los libros, recordaremos las canciones de esas secciones y veremos su relación con los libros. Por ejemplo, en el primer programa de todos, el 15 de febrero de 2015 o el 13 de febrero de 2015, veíamos la música que tenía el libro Sostiene Pereira, un libro maravilloso y precioso, altamente recomendable, y que tenía canciones tan espectaculares como esta. Esto es Susurrando a tus sueños. En el día de hoy, Todo está en los libros. Empezamos. Sostiene Pereira. Close on you. sostiene Pereira, es un magnífico libro, precisamente de un italiano que habla de la dictadura portuguesa, de un hombre que vamos conociendo su metamorfosis a medida que pasa el libro. Un funcionario gris y cobarde, que a medida que pasa el libro le van sucediendo cosas y experiencias que va haciendo que cambie su forma de ver la vida, de ver la dictadura. Es muy, muy, muy recomendable. Y claro, no pensarías que en un libro tan portugués, aunque repito, escrito por un italiano, iba a faltar un fado, ¿verdad? Estando triste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Pues dentro de la polémica que siempre envuelve al Premio Planeta, hace unos años lo ganó Lorenzo Silva con su libro La marca del meridiano. La habitual pareja de detectives y guardia civil era la protagonista de este libro, un libro muy bien trabajado, un libro además muy bien investigado, que habla del SAI, del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Lo describe, los que lo conocemos por temas profesionales, lo describe francamente bien, muy ajustado a la realidad, muy documentado y por supuesto con algo de música que compartíamos ese día. A mí me gustó mucho el libro, ¿eh? Y me gustó que ganara el Premio Planeta, pero ya sabes que en esto de la literatura siempre hay mucho purista. Hay muchas referencias musicales en ese libro, desde la melodía que tiene en el móvil ahora no me sale el nombre, el inspector Checochovina, que tiene como apellido medio italiano, hasta canciones tan buenas como esta de Leonard Cohen, La marca del meridiano, también aconsejable. Hoy todo está en los libros. In my secret. Simple. In my seat.

pigeons are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100 weight and penny pound. When the man comes around. Analizamos una autobiografía. No soy muy de leer autobiografías, pero me hacía ilusión leer la autobiografía, la biografía, porque no la escribió él, aunque sí la, se la comentó al periodista y la encargó él, la biografía de Andrea Gassi, Open. Y me hacía ilusión, primero porque es el tenista típico de mi niñez y de mi pubertad, y segundo porque es el único tenista que ha conseguido, primero fue el primero en conseguir todos los grandes torneos, aunque no fue en el mismo año, que eso luego lo ha conseguido Federer y creo que Nadal. No estoy muy puesto en tenis, seguro que a lo mejor no es exacto lo que estoy diciendo, pero lo cierto es que sí ganó todos los grandes, los 5 grandes, y sobre todo es el único que ha pasado del número 1 a abajo, al 50 y pico, 70 y pico, 100 y pico, no me acuerdo, y luego ha vuelto a llegar al número 1, y eso para mí tiene un mérito enorme. Así que me compré esta biografía sabiendo que iba a dar mucho de sí, porque siempre fue un hombre, ¿cómo decirte?, en aquella época muy conflictivo, muy, o sea, te gustaba mucho o lo odiabas mucho. En el libro no rehuye absolutamente de nada y es absolutamente recomendable porque está muy bien escrito. Saca también algunas canciones en su contexto musical, sobre todo de la etapa en la que era novio de Brooke Shield, y decía que iba todas las noches a verla al teatro, y en un programa de estos nocturnos de Estados Unidos, los Night Shows, se se puso a cantar esta canción. Te dejo con las tres canciones que elegí en aquel día porque salían en este libro. La primera de una de sus novias, te recuerdo que ahora está casado, felizmente casado con Steffi Graf, que tiene muchas fundaciones, etcétera, etcétera, con la extenista Steffi Graf. Con Brooke Shields estuvo mucho tiempo y también parece que tonteó con Barbara Streisand, que era mucho mayor que él, y también fue una especie de escándalo. Por tanto, pondremos también una canción de Barbara Streisand y otra que también mencionaba en su libro. The one that I love. Sí, en medio del programa empezó a cantarlo y fue un auténtico espectáculo. La gente se levantó y lo cantó con él. Un hombre descarado en el buen sentido de la palabra. También mencionaba esta canción que le gustaba especialmente. Como la vida misma. El ganador se lo lleva todo. Y con esta canción la comparó con el tenis. Susurrando a tus sueños, hoy todo está en los libros. Celebrando el Día del Libro, el 23 de febrero de todos los años, día en que nació William Shakespeare y, por supuesto, el más grande, Miguel de Cervantes. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. That's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms. Sense, building me up. if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence, but you see. Auténticas leyendas vivientes. Los Chicos de ABBA, sin duda, el grupo sueco más importante de la música. Mucha distancia de Roxette, que también lo hicieron muy bien. Y en ese libro, por supuesto, nombra a su querida Barbara Streisand, de la que dice que no tuvo una relación sentimental y que todo era muy platónico, muy de escribirse. En aquella época, faxes. Madre mía. Aquí la escuchamos cantando con Bryan Adams. Finally found someone that knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. Better than it's ever been, 'cause we can talk it through. saca los sueños que llevas. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Entró en la sección La melodía de los libros fue Brooklyn Follies de Paul Auster, fantástico escritor que por cierto acaba de sacar un libro, no me lo he leído todavía, pero tiene una pintaza buenísima, creo que se llama 1, 2, 3 y 4 y está en la lista de deseos, como dicen ahora en las páginas de consumismo compulsivo que hay en internet. Brooklyn Follies es muy Paul Auster, en estado puro, familias estructuradamente desestructuradas, amigos que se convierten en familias, todo aderezado de un gran ambiente neoyorquino y una forma de escribir fresca, pero a la vez seria. Hay dos o tres escenas fantásticas en el libro que narramos en ese programa, que puedes escucharlo porque está ahí en el blog, está en www.susurrandoatusueños.es. Busca el programa cuarto y a lo mejor no tiene el mejor sonido del mundo, pero podrás escuchar esos fragmentos que son preciosos. Lógicamente, como buena lectura, como buena literatura neoyorquina, no puede faltar en alguno de los tramos y en alguno de los pasajes el gran maestro. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it I did all that. un entierro muy especial que no te voy a decir de quién, claro, que tiene lugar en el libro, en pleno Central Park. Tiene como protagonista esta canción. El fragmento es espectacular. No puedo evitar amar a ese hombre. I can't help loving that man. Fish gotta swim, birds gotta fly. I gotta love one man till I die. Can't help loving that man of mine. Maybe he's lazy, maybe he's slow. Maybe I'm crazy, maybe I know. Can't help loving that man of mine. Fantástica versión de Björk, una mujer más ligada a la música techno, pero siempre espectacular y original, y desde luego se atrevió con esta versión de un clásico de los años 40 o 50 del soul americano, y lo hizo fantásticamente bien, por supuesto. Es que quien canta bien, canta bien casi todo, ¿no? Susurrando a tus sueños, todo está en los libros. Nos sintonizas a través de www.susurrandoatusueños.es. En la red también estamos en Onda Ocio, emitiendo desde Logroño. Bueno, nosotros es Santa Cruz de Tenerife con la central en Logroño. Y nos estás escuchando una hora más en el piso de arriba de España. A ver si ponen la hora bien un día de estos, ¿eh? Si estás en la radio de la ruedita, de la de toda la vida, de esa que tanto nos apasiona, nos sintonizas a través de Norte FM 102.5, de la frecuencia modulada Radio Norte Tenerife 105.5, y los amigos de Radio 6 Tenerife 102.3. Te lo he contado alguna vez que llegamos al quinto programa, apenas habíamos empezado y de repente nos llegó la sorpresa de que hablamos ese día de un libro de la Tabla Esmeralda y su escritora, que por cierto acaba de sacar una nueva novela fantástica. Carla Montero nos hizo una crítica muy muy favorable en su muro, dijo que le había gustado muchísimo el programa, no solo porque habláramos de un libro suyo, sino porque le había gustado. Imagínate, ya te lo he contado, pero es que son las alegrías, hay que contarlas mucho. Imagínate la alegría y la emoción que sentí. Por cierto, hablando de repetir las cosas, el otro día por primera vez repetí un radio relato. Y es una gozada saber que estás ahí, porque algunos oyentes se dieron cuenta y nos lo dijeron por privado. Este es un radiorrelato que dijiste y nos dijeron hasta el programa. Gracias, gracias, gracias. Y sí, repetimos. Es el primero que hemos repetido. Y en vista de que nos han cogido copiando, copiándonos a nosotros mismos, pero copiando, no, intentaremos no volverlo a hacer. Bueno, ese libro, La Tabla Esmeralda, tenía dos vertientes, una que ocurría durante la Segunda Guerra Mundial y otra en la actualidad, libros en cascadas que se van cruzando, dos historias paralelas preciosas, con lo cual tenía la música un poquito de todo, ¿no? La más actual, la época más actual, contaba con una canción tan maravillosa como esta de Ronan Keating, Love is the End. El amor es el final. Vamos a escuchar una versión que no escuchamos ese día porque esta es en directo. This next song to finish the new record with, and we feel it's a great way to end the new record because this song is a song about love and reconciliation, and I guess that's what we're trying to aim at the whole way through this new album. The song is called Love is the End. como si de una comedia romántica se tratara, el libro contaba con canciones tan ajustadas a ese tipo de novela como esta. Just the way you look tonight. Me encanta esa versión de Jimmy Guilford. Someday, when I'm awfully low and the world is cold, I will feel the glow just thinking of you. Just the way you look tonight. You're so lovely, with your cheeks so soft and your smile so warm. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word of tenderness grows, tearing my fears apart. And the laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely. Never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. No luches por tus sueños, susúrralos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. A tus sueños. Llevamos una hora y cinco minutos de programa, llevamos una hora y cinco minutos contigo. Hoy todo está en los libros. Hablamos de los libros que recomendábamos, más que recomendar, que compartíamos, sobre todo la música que nos dejaban esos libros. El siguiente programa lo hicimos con la ridícula idea de No volver a verte, que además recuperamos esa sección también el Día de la Mujer, porque es un libro sobre una de las grandes mujeres de la historia, sin duda la feminista más importante y más impactante para mí, que es Madame Curie. Un feminismo bien entendido desde el trabajo, desde el esfuerzo, desde la lucha, al estilo precisamente de Isabel Allende, que también hablaremos de ella luego. En ese libro hablaba de cómo se sentía la escritora respecto a su viudedad. Explicaba que no le gustaba que los artistas sacaran para afuera e hicieran esa catarsis respecto a sus tristezas, a sus miedos y a sus desgracias. Y ponía como ejemplo, por supuesto, a Eric Clapton y su Tears in Heaven. por cierto, si no te lo has leído. Tears in Heaven, Eric Clapton. Era lo que cantaba Eric Clapton. Y en el mismo libro también se habla de una hija volátil, más o menos como la de Damien Rice, The Blower's... que entró por ahí. The Blower's Daughter, ¿verdad? Damien Rice, del libro La ridícula idea de no volver a verte. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy

bueno, medio policíaca, sino porque a los puristas de Isabel Allende no les gustó nada. A mí me encantó. Bueno, pero será que yo me como de prácticamente de todo. Un personaje femenino fuerte, como siempre, pero esta vez digamos que había dos, la madre y... Bueno, no te voy a contar mucho más. A mí me gustó, y podrías, si eres aficionado a Isabel Allende, echarle una lectura y a ver qué te parece. Luego los que han venido después, como El amante japonés, han tenido algo más de éxito y han sido más ajustados a la forma de escribir de Isabel Allende. Polémicas aparte, el libro contenía canciones tan interesantes y tan conocidas como esta, que no necesita presentación. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Ahora, un clásico del country americano que versionó Whitney Houston. Un libro trufado de historias mexicanas y de canciones mexicanas como esta. Te solté la rienda. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Libros que parece que te emocionan a ti solo porque no son muy conocidos y que tienen una música muy interesante. Uno de esos es el haiku de las palabras perdidas. ¿Sabes que los haikus son esos pequeños poemas japoneses de apenas tres frases o dos frases, lo que en el mundo de las redes se llama micropoema. La historia del haiku de las palabras perdidas es preciosa. A mí me encanta, si tienes oportunidad, échale una lectura, porque a mí me gustó, es bastante entretenido. No tiene muchas referencias musicales, pero las que tiene, las tiene de forma insistente, como este... esta fantástica versión de uno de los grandes temas de Elvis, cantada por el quizás hombre más elegante de la música, Bryan Ferry, interpretando Are You Lonesome Tonight. Esto es Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. Seguimos en Todo está en los libros. Are you esas canciones que van de menos a más. Brian Ferry, fantástica versión. Analizamos también la música que estaba incluida en el libro de María Dueñas, Misión Olvido. Por cierto, María Dueñas acaba de sacar libro, hay que también ponerlo en la lista de deseos. A ver si nos queda tiempo en algún momento para leerla. No tiene muchas menciones musicales y era el segundo libro después del Tiempo entre costuras, Difícil papeleta para ella. Yo creo que la solventó bien, hay gente que no piensa lo mismo. Como te digo, hay un pasaje en una acción de gracias preciosa, en un discurso de acción de gracias preciosa, en el que pues acaban dando gracias a la vida, y esta canción parece estar pensada para ese momento. No vamos a ponerte la original porque quizás no se ajusta demasiado al estilo del programa, pero sí esta versión de Rosario. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre al que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, iros alumbrando la ruta del alma del que estoy hablando. Gracias a la vida Preciosa versión de Rosario, con ese Gracias a la Vida. Y ese libro también nos llevaba a una calle muy especial que no nos gusta frecuentar, pero en la que a veces nos encontramos. Susurrando a tus sueños, la calle del olvido, Misión Olvido, se llamaba aquel libro de María Dueñas. Fue El Castillo de Cristal, un libro muy entretenido, eso sí, muy americano, se lee muy rapidito, es de una estadounidense, su autobiografía, y es una biografía apasionante. Pasó de la más absoluta pobreza a la riqueza, luego a la pobreza. Describía a un padre realmente alocado, pero a la vez maravilloso, maravillosamente alocado, a una madre sumamente excéntrica. Situaciones disparatadas, retiradas de patria potestades, incluida recuperación, en fin, toda una aventura. A mí me entretuvo bastante y me pareció un libro muy bien escrito. Como toda autobiografía, hay cosas que a lo mejor sobran, pero bueno. Tenía algunas referencias musicales, todas ellas muy extrañas, y quizás de las más normales es esta de George Harrison. My Sweet Lord, susurrando a tus sueños, hoy todo está en los libros. Suena contigo, la radio que sueña contigo. con Ignacio de la Vega Feliciano. Te comentaba al principio del programa que uno de los motivos por los que dejamos de hacer estas secciones es porque pues ya casi buscabas libros donde hubiera música que pegara en el programa. Alguna vez nos arriesgamos a poner canciones que lógicamente no eran del estilo de Susurrando a tus sueños, pero no pudimos evitarlo, sobre todo cuando se cumplió el aniversario del fallecimiento de Gabriel García Márquez. En ese programa pusimos canciones que salían en 100 años de soledad, y claro, eran canciones muy muy antiguas, pero quedó curioso, puedes buscarlo también en el blog. En cualquier caso, lo que procede es homenajear a Gabriel García Márquez con canciones propias, un poco de esta época, y lo hacemos y terminaremos con la primera de Joaquín Sabina, con la canción más hermosa del mundo, en el que nombra una ciudad ficticia, pero que ya es santo y seña de la literatura hispanoamericana, como Macondo. Y la banda sonora original de El amor en los tiempos del cólera. Esto es Susurrando a tus sueños. Hoy, todo, absolutamente todo, está en los libros. De canción, no era esta. Yo tenía un botón sin hojar, un gusano de seda. Así que empezaremos a escuchar la de Shakira y te busco en un segundito, en estos minutos, la de Sabina. Hay amores, banda sonora original del amor en los tiempos del cólera. Yeah.

evidentemente no me ha dado tiempo a prácticamente nada de lo que quería hacer. Quería recordar todos esos programas donde recordábamos la música de los libros y luego hablarte de más canciones que hablan de libros. Y todavía me queda un montón, así que evidentemente la próxima semana tendremos la segunda parte de este Todo está en los libros. Especial de Susurrando a tus sueños, tan especial como tú. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas, y son las mejores, de verdad. Que pases una feliz semana y, por supuesto, si te queda algún tiempo libre, si te queda un huequito, aprovecha para leer. Adiós. Gracias.